esté en el rincón más oscuro, donde la luz no alcanza a entrar. Sé que tú ahí estarás, sé que tú ahí estarás, tu mano me rescatará. Aunque pase por el valle de la muerte y las sombras me quieran dominar, sé que tú ahí estarás, sé que tú ahí estarás, tu mano me rescatará. Puedo estar confiado que tú siempre aquí estarás, siempre a mi lado, tú nunca me dejarás, tú nunca me dejarás. Seche mi morada, sé que tú ahí estarás, sé que tú ahí estarás, tu mano me rescatará. Puedo estar confiado que tú siempre ahí estarás, siempre a mi lado, tú nunca me dejarás, tú nunca me dejarás. Aunque pareciera que de mí te has olvidado, tú nunca, nunca, nunca me abandonarás. Tú siempre has sido me dejarás.